que pegaba sin parar. Pero en una noche de locura lo agarraron entre todos los presos abominados. Al pobre Marcelo lo metieron para dentro de la celda y le gritaron sin parar: Marcelo, agáchate y conocelo. Sin parar.